Karen, hoy hablamos de, vamos a hablar de un tema en específico, ¿no? Que es de la Escuela de Agricultura Urbana. Pero antes de eso, Karen, contémosle un poco a nuestros oyentes cuál ha sido el trabajo que ha desarrollado el Movimiento Ambiental Caminando el Territorio. Bueno, Pipe, hoy ya no somos Movimiento Ambiental, hoy somos Corporación Ambiental Caminando el Territorio. Caminando el Territorio desde sus inicios, ¿no? Como movimiento juvenil. Y hoy por hoy como corporación en el municipio de Soacha hemos venido trabajando y hemos venido haciendo un proceso de promover el reconocimiento y la apropiación social del municipio de Soacha, pues todo esto con la finalidad y la intención de generar valores de identidad, amor y sentido de pertenencia por el territorio de Soacha, para así contribuir a las transformaciones positivas, a la transformación positiva de estas realidades ambientales del municipio. Es decir, Karen, que ha pasado, digamos, de una propuesta y una iniciativa de los jóvenes como un proyecto y que era un movimiento, ¿no? Hacer algo ya, digamos, legalmente constituido con un grupo de personas, al ser ya corporación. Así es, Pipe. Hoy le estamos apostando, pues, al tema, pues, desde la formalidad, ¿no? A proponer más, pues, desde la institución, proyectos de educación ambiental, proyectos de investigación ambiental también, y pues todo esto con la misma intención de seguir trabajando por la comunidad de Soacha, por seguir trabajando a transformar esas realidades negativas que hoy nos impactan hoy por hoy en el territorio. ¿Hace cuánto es que está constituido ya como corporación, Karen? Desde este año iniciamos como corporación ambiental. Bueno, y uno de esos proyectos es justamente esta escuela, ¿no? La escuela de la que hablamos, de agricultura urbana. Hablemosle un poco a nuestros oyentes. Yo había escuchado, Karen, de la escuela que se había realizado con comunidad, pero ustedes ahora la están llevando a cabo en los colegios también. Uh-huh. Pues básicamente, pues la Corporación Ambiental Caminando el Territorio pues está conformada por jóvenes profesionales en las ciencias ambientales y de la tierra, que están buscando contribuir a las transformaciones, pues, transformaciones negativas de esas realidades ambientales del municipio de Soacha, pues a través de varias líneas de acción, como es la educación ambiental, la gestión ambiental comunitaria, la investigación con enfoque territorial y las asesorías y las consultorías ambientales. En el marco de ese accionar de Caminando el Territorio, hemos hecho 3 escuelas de agricultura urbana y reconocimiento territorial aquí en el municipio, que se llaman Sembrando mi Territorio. Iniciando el año, realizamos una escuela en el Centro Cultural y Juvenil Su Casa, con 40 personas, todas habitantes del municipio de Soacha. Tuvimos edades entre los 18 hasta, tuvimos un señor de 70 años que participó en la escuela. Fue una escuela que nos apoyó la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo Social, en el marco del programa Jóvenes Constructores de Paz. Luego tuvimos la oportunidad de hacer otra escuela en la Comuna 1 del municipio de Soacha, en el barrio Ducales, con madres cabezas de familia y ellas víctimas del conflicto armado desplazadas. Fue una articulación de trabajo que hicimos con la Fundación Remanente, donde también pudimos capacitar a estas señoras. Y finalmente, hoy estamos haciendo nuestra última escuela de este año, que es en el Colegio María Auxiliadora, con un plus que le agregamos, que fue el tema de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, el cuidado de nuestra casa común. Entonces, la escuela es Escuela de Agricultura Urbana y Reconocimiento Territorial, el cuidado de nuestra casa común. ¿Iniciaron entonces con el Colegio María Auxiliadora? Sí, señor, estamos capacitando a 40 niñas del Colegio María Auxiliadora, todas ellas interesadas en el tema ambiental del municipio de Soacha y obviamente en conocer el tema de agricultura urbana. Y ahora contémosle entonces a nuestros oyentes, Karen, ¿cuáles actividades se realizan en esta escuela ambiental? Bueno, en esta escuela de agricultura urbana iniciamos con las chicas hace más o menos 15 días, todo el tema de conceptos claves de la agricultura urbana, por qué es importante hacer agricultura urbana, ¿no? Ser conscientes un poco de cómo y de qué clase de alimentos estamos consumiendo día a día, cómo nos estamos alimentando, cómo el tema de la agricultura ha impactado en el tema ambiental a nivel, pues, de Colombia y mundial, cómo todo este tema de pesticidas, alimentos transgénicos, plaguicidas afectan nuestra salud y como apropiarnos un poco más del tema de la agricultura urbana, cómo podemos sembrar en espacios pequeños y además con el post de reconocimiento territorial, ¿no? Que para nosotros es algo fundamental en lo que hacemos de Caminando el Territorio, porque es generar esa apropiación y reconocimiento territorial y sentidos de identidad por nuestro municipio de Soacha, ¿no? Nosotros partimos de un principio básico que si no conocemos lo que tenemos, pues no lo vamos a defender, por ende no lo vamos a valorar y pues no lo vamos a amar, ¿no? Entonces para nosotros era muy importante empezar a trabajar con los niños y con las niñas de los colegios del municipio de Soacha este tema de reconocimiento territorial. Tuvimos nuestra primera ruta, nuestra ruta histórica, donde seguimos las huellas de nuestros antepasados por la vereda Canoas. Allí hicimos pues todo el tema de reconocimiento del Parque Canoas, el tema del arte rupestre. Estuvimos en las ruinas del Tuzo, un lugar muy importante para la historia de nuestro municipio. Y finalmente terminamos en el Salto del Tequendama. Todo esto es marcado dentro de la Escuela de Agricultura Urbana Sembrando Mi Territorio. Gran parte rural. Lo que tiene Soacha es, eso es bastante, ¿no? Lo que tiene Soacha en lo rural. Sí, vale, ya que lo nombras, Pipo, pues vale la pena destacar, ¿no? Que del 100% del territorio del municipio de Soacha, cerca del 80% del territorio de Soacha es zona rural y solo dentro del 10-15% es zona urbana, ¿no? Que es lo que conocemos la mayoría de los habitantes de Soacha, el parque, la autopista, Unisur, y allí es donde confluyen todas esas realidades negativas del territorio, pero Soacha tiene un potencial ambiental, humano, muy grande en la zona rural, donde aún persiste nuestra cultura campesina y nuestros ecosistemas, con cerca de 5 ecosistemas importantes para la sabana de Bogotá que tiene Soacha. Karen, yo tengo una preguntita, o sea, nosotros aquí sabemos que ustedes están pues encabezando varios proyectos en pro del páramo, ¿no? El páramo como tal. ¿Ustedes están incluyendo a estos niños, a estos jóvenes en la cuestión del páramo? ¿Están haciendo recorridos territoriales al páramo? Sí, claro que sí. En el marco de la Escuela de Agricultura Urbana y Reconocimiento Territorial, tenemos 4 rutas. Iniciamos con la ruta histórica, luego hacemos la ruta arqueológica, luego haríamos la ruta del agua. La ruta del agua es ir a conocer el nacimiento del río Soacha, que queda ubicado en el páramo de Sumapaz, en el páramo de Soacha llamado Aguas Vivas. Y la idea es que las niñas empiecen a conocer todo este proceso también de defensa territorial que ha hecho Caminando el Territorio, por qué lo hacemos, por qué es importante defender el páramo. Y una cuestión básica es ir a conocer, ¿no? Ir primero a enamorarnos de este ecosistema tan maravilloso que solo existe en 5 países del mundo y Colombia tiene el privilegio de ser uno de ellos. Usted nos comentaba hace unos minutos acerca de una actividad que se va a llevar en octubre. ¿Exactamente cuál es? ¿Y qué día es? Bueno, en el mes de octubre pues tenemos ya las tres rutas que nos hacen falta de la Escuela de Agricultura Urbana, que es todo el tema de la ruta arqueológica, que vamos a ir al Parque La Poma, al Parque Ecológico La Poma, estaremos visitando los abrigos rocosos del Tequendama, vamos a ir al páramo, al corregimiento número 1 de Soacha. Esta ruta es marcada pues en la ruta del agua y finalmente vamos a terminar en un territorio muy amado por Caminando el Territorio, que es la vereda San Jorge, la vereda pues más querida por Caminando. Vamos a compartir con los campesinos de allí, con don Héctor, con los campesinos de la vereda San Jorge, pues la idea es hacer una olla comunitaria, que las chicas conozcan esta cultura, la cultura campesina de Soacha, que aún persiste, que podamos recoger papa de la vereda y podamos hacer toda la ruta agroecológica, que es finalmente con la que terminamos la escuela. Bueno, hay un tema que es importante, Karen, y es el tema de las huertas caseras, ¿no? Lo podemos decir así también. Yo había visto, bueno, hay varias experiencias en distintos lugares. Una de ellas es donde ustedes estuvieron, que fue en su casa, ¿no? Allí de ese sitio de Soacha en Imágenes y otros colectivos. Pero contémosle a los oyentes, Karen, ¿cómo pueden también contribuir a eso? ¿Cómo puede usted desde su casa también crear una huerta casera? Y es parte de lo que están haciendo ustedes con esta escuela también de agricultura urbana. Bueno, pues nada, primero invitar a los oyentes que nos están escuchando, que me están escuchando, a que se vuelvan partícipes de las escuelas de agricultura urbana y reconocimiento territorial de Soacha, Sembrando Mi Territorio, que hace Caminando. Pues el otro año esperamos tener muchas más escuelas, muchas más, capacitando a muchas más comunidades en el tema agricultura urbana en Soacha. Y como tú ya muy bien lo decías, en espacios pequeños, simplemente en recipientes, es saber utilizar los recipientes que tenemos, podemos sembrar fresa, podemos sembrar cebolla, pero pues necesitamos unos conocimientos básicos para hacerlos. Entonces, invitar a todas las, a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Caminando el Territorio, en Twitter arroba Caminando Soacha, donde próximamente estaremos publicando más convocatorias acerca de la Escuela de Agricultura Urbana, a las empresas que estén interesadas en realizar este tipo de procesos de reconocimiento y apropiación territorial por el municipio de Soacha. También los invitamos a que se hagan partícipes de este cambio por Soacha que está proponiendo Caminando el Territorio. Bueno, si alguna persona entonces quiere participar, conocer este tema que estamos tocando, ¿no? De huertas caseras, de agricultura urbana, entonces tienes que estar pendiente, todavía como que no hay fecha específica, pero tienes es que estar pendiente a través de las redes sociales. Uh-huh. Karen, por favor, regálenos pues las redes sociales, de pronto un número de contacto o algo así para que la gente pueda pues contactarse directamente con ustedes. Claro que sí, pues nos pueden, por las redes sociales, en Facebook nos encontramos como Caminando el Territorio, en Twitter estamos como arroba Caminando Soacha y el número de teléfono de Caminando el Territorio 315-222-2408, de igual forma nuestra sede se encuentra ubicada en su casa, en la carrera octava número 1759, muy cerquita al Parque Soacha, ahí tenemos la sede de Caminando el Territorio. En su casa hay de todo, mejor dicho. En su casa tenemos de todo. Allí hay de todo. Bueno, es la invitación entonces de Karen Sereno, líder de esta ahora corporación ambiental Caminando el Territorio. Una buena noticia también para ustedes, para todos los que han conocido pues del trabajo que han realizado aquí en el municipio. Ahí está la invitación también para todos los oyentes que quieran vincularse a estos procesos. ¿Ellos tienen que pagar algún valor, Karen? O... Bueno, sí, nosotros manejamos precios asequibles a la comunidad. La idea es que todas las personas puedan participar en los procesos de agricultura urbana y reconocimiento territorial de Soacha. Entonces, pues ya en próximas publicaciones que realicemos, pues se enterarán del tema. Se certificará y todo lo demás. El tema, sí, las escuelas entregan con un certificado que entrega la Corporación Ambiental Caminando el Territorio y nuestros compañeros viveros de Jardines de Sion, que son el grupo que nos acompaña. Karen, yo tengo una preguntita antes de irnos. Bueno, tengo entendido que ustedes están realizando trabajo con varias, de pronto, ONGs, fundaciones. Entre esas está Fundación Mencoldes, que justamente estábamos hablando con ellos hace un par de minutos con don Ricardo Pinzón. ¿Qué otras fundaciones están participando en esta labor que ustedes están llevando pues a cabo? Bueno, nosotros el jueves pasado realizamos una actividad muy bonita con la Fundación Mencoldes, una fundación que nos contacta para hacer una actividad de reconocimiento territorial por la vereda San Jorge, una ruta agroecológica. Con ellos tuvimos la oportunidad de participar con una población desplazada también. Ya pues nos articulamos con la Fundación Mencoldes, una fundación que hace un trabajo muy importante comunitario con víctimas de conflicto armado. En este momento estamos haciendo un proceso de fortalecimiento organizacional con la Fundación Social. Nos articulamos también con todos los procesos y todas las organizaciones juveniles que hay en este momento en el municipio de Soacha, como es Soacha en Imágenes, Viveros Jardines de Sion, a su vez también con entidades y con instituciones como es la Gobernación de Cundinamarca, y ahí vamos apoyándonos de todas las personas que nos deseen colaborar y que le quieran apostar a esta bonita causa como es el tema de cambiar esa imagen negativa que tiene Soacha y de proteger y de conservar nuestros recursos naturales del municipio.